La escuela cuenta desde siempre, digamos, con proyectos trimestrales y proyectos anuales, y dentro de las temáticas de este año fue, bueno, en algunos casos la comunicación, bueno, la radio, la televisión, bueno, fue más un poco más amplio, pues bueno, revistas y bueno, la comunicación desde todos los sentidos y en el amplio el sentido, ¿no? Entonces, la propuesta docente fue, bueno, de que si bien practicaran los nenes así esto de la comunicación por radio y lo trabajaran en las aulas, poderle dar el otro espacio, el espacio adecuado en esto de llevarlos a una radio, de que ellos conocieran cómo se maneja, sí, como que conocieran cómo estar así en una radio y cómo estar para una audiencia y que sean escuchados. Y sí. Bueno, así que un poco eso, y bueno, te cuento que acá la escuela se está vistiendo de fiesta porque mañana es el cierre del proyecto y están todos mis compañeros trabajando muchísimo en cada una. Bueno, hay distintas temáticas, porque esto va a ser un cierre de un museo interactivo, hay distintas temáticas, así que, sí. Que bueno. ¿Esto va a ser en la escuela mañana? En la escuela 53. Mañana, a partir de 10:30 de la mañana, la escuela va a abrir sus puertas para que los papás disfruten de los trabajos de sus hijos, porque principalmente hay que destacar que cada cosa que van a ver acá son trabajos hechos por los chicos, ¿sí? Sí. Si bien, bueno, desde nosotros, bueno, guiarlos y demás, pero el trabajo y los méritos son exclusivamente de los chicos.